Hola, buenas tardes. Comienza aquí el programa Relieves. Relieves que llega con todos vosotros desde ahora mismo hasta las 19 horas. En una tarde que quiere acompañarnos el sol, bueno, en fin, seguimos aquí con este veranillo. Pues nada, comenzamos aquí hoy, día 12 de octubre del 2017. Aquí desde los estudios de Radio Crash os vamos a acompañar quien nos habla, Pilar. Y bueno, saludo y felicidades a todas las Pilares. Y alguien que va y viene de los estudios de Radio Crash, bueno, entra y sale, está a momentos, como siempre, pero no sale en el micrófono. Y hoy os vamos a hablar de la Semana Internacional de Cine de Valladolid. Que del 21 al 28 de este mismo mes de octubre inundará Valladolid de cine. Y ya hacia la segunda hora, bueno, pues os hablaremos de Al Norte. Arte contemporáneo, de ciencia, de cine, de danza, de conciertos, uff, un sinfín. Os dejamos un poco en incógnita, que nos encanta. Y según va pasando el programa, se va desvelando. Y seguimos en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash, acompañándote en esta tarde siempre que quieras estar ahí al otro lado de las ondas, acompañándonos también. Y vamos a comenzar con música, como siempre, la música que no falten, con Imagine de John Lennon. Hoy más que nunca. Thank you. Seguimos en Radio Crash, en el 105 FM, Radio Crash. Imagine. Y bueno, pues la Semana Internacional de Cine de Valladolid arrancará, despegará, como queráis, el 21 de este mes de octubre al 28. La 62 edición de Seminci. Es uno de los más antiguos festivales que, bueno, ellos lo... En realidad es la Semana Internacional de Cine de Valladolid, es una muestra cinematográfica celebrada, bueno, que se celebra cada año en la ciudad de Valladolid, como ya os decía, que ha ido evolucionando desde su creación allá por 1956, como en sus inicios fue, bueno, pues una semana de cine religioso durante la Semana Santa, hasta convertirse en uno, bueno, andando el tiempo, en uno de los festivales de cine internacional de este país, de España, destacando, bueno, pues en el, sobre todo sobresale en el cine de autor e independiente. Y como os decíamos, la primera edición pues se inició el 20 de marzo de 1956 con la denominación, bueno, pues ya os decíamos, de la Semana de Cine Religioso Vallisoletano. En las dos primeras ediciones, de carácter competitivo, no se entregaron premios. En 1958 aparecieron los premios Don Bosco de Oro y Plata y la mención especial, que al año siguiente fueron sustituidos por el Lábaro y el premio Ciudad de Valladolid, respectivamente. Y las películas ya por entonces eran seleccionadas pues siguiendo criterios de calidad y no de cantidad, aunque eso supiera tener un número insuficiente de filmaciones, de films, de películas. Y a partir de 1960 el festival pasa a llamarse Semana Internacional de Cine religiosos y de valores humanos, y la temática de las películas se amplió aceptándose aquellas en las que predominaron los valores humanos y comprometidos. Y ese año también, pues, se comenzó, bueno, se inicia la entrega del premio de la Espiga de Oro, que consistió en los siguientes años con los premios ya citados y desde 1961 con el premio San Gregorio. Y en 1973 el festival adopta su nombre actual debido al progresivo incremento de las películas a concurso y del interés de los productores por presentar allí sus obras. O sea que, bueno, quedaría como la Semana Internacional de Cine de Valladolid. Y al año siguiente se aparece el Lábaro y la Espiga se convierte en el galardón principal. Posteriormente se introdujeron los premios a Mejor Actor y Actriz en 1979, Mejor Guión 1984 y Mejor Primera Película 1989, del Jurado 1991 y al Mejor Nuevo Director 1992, entre otros. Bueno, no vamos a nombraros aquí todas las películas que se han proyectado en dicho festival, pero entre algunas, pues, se han proyectado en las diferentes ediciones de la Seminci. Existen títulos tan destacados como El Séptimo Sello y El Manantial de la Doncella, de Ingrid Bergman. Ingmar Bergman, mejor dicho, del director. Bueno, El Manantial de la Doncella en unos años estuvo aquí. No se podía ver nada más que en los cines de arte y ensayo. Bueno, yo lo pude ver en un cine de arte y ensayo en Madrid, por aquel entonces vivía en Madrid. Y bueno, tenía yo muy pocos años, pero bueno, en fin, pude verla y es una película impactante, desde luego. Y eso era, bueno, se pasó esa película en 1960, El Manantial de la Doncella. Y en 1961, Alguien voló sobre el nido del cuco, de Milos Forman. En el 76, Primera Plana, de Billy Wilder. En el 75, El niño salvaje, de François Truffaut. En el 70, Loca Evasión, de Steven Spielberg. En el 75, Thelma & Louise, de Ridley Scott. En el 91, La Naranja Mecánica, de Stanley Kubrick, que también tuve oportunidad de verla en uno de los cines de arte y ensayo en Madrid. Bueno, aquí, por aquella época también había cines de arte y ensayo. Había uno encima de Villa que se llamaba El Brisamar. Vamos, los cines de arte y ensayo, pues bueno, solamente íbamos algunos. En fin, ya os he contado en otras ocasiones lo de la historia de los cines de arte y ensayo. Volveremos a hablar, pero hoy vamos a centrarnos en la Semana Internacional de Cine de Valladolid. Bueno, entre otras muchas películas que nos vamos a enumerar todas, que a lo largo de estos 62 años, sobre todo a partir de este año cuando cambió el festival, se innovó totalmente, pues se han visto, ¿no? Han pasado, se han proyectado durante esa semana. Seguimos en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash. Seguimos hablando de la Seminci, de la Semana de Cine de Valladolid, Semana Internacional de la 62 edición. Y bueno, pues hay una serie de secciones, sección oficial que ofrecerá una panorámica del cine mundial de nuestros días, los cortometrajes y los largometrajes, queremos decir, y cortometrajes que participan en esta sección podrán entrar en concurso y estar, bueno, pues nada, llevar premio, por supuesto, van a competición. Otra de las secciones es Punto de Encuentro, la noche del corto español. Y muestra la noche del corto español, pues uno de primeros o segundos films de ficción que, bueno, dicen que posean un especial relieve por su temática o estilística. Otra de las secciones, Tempo de Historia, sección en la que compiten las películas, o más bien documentales. Son documentales. Y documental español, esta sección va dedicada exclusivamente a los documentales que se realizan, que se hacen en este país. Y otra, pues Castilla y León en largo, no competitiva de largometrajes y documentales realizados por directores de la comunidad de Castilla y León que hayan sido rodados en dicha unidad. Y Seminci Joven, sección competitiva destinada al público joven entre 12 y 18 años. Y Seminci, bueno, pues una muestra de no competitiva de películas para niños de entre 7 y 12 años. Y bueno, entre otros ciclos, Panis Cinema, sección dedicada a ofrecer una selección de largometrajes españoles, bueno, pues realizados a lo largo del año. Bueno, pues sección dedicada a mostrar trabajos de la Escuela de Cinematografía y de Audiovisual de la Comunidad de Madrid, ECCAN, y la Escuela Superior de Cinema Audiovisuales de Cataluña. Hay también proyecciones especiales y también cine ambino, sección que incluye proyecciones relacionadas con el mundo del vino, acompañadas por conciertos, degustaciones y catas. ¡Qué bien se lo pasan en esta semana de cine! Y las sedes donde se muestran estas películas, pues el Teatro Calderón, sede principal del festival, Teatro Zorrilla, Teatro Carrión, Cines Broadway. Y también, bueno, pues hay proyecciones en Auditorio Miguel Delibes, en Lava, y Teatro Cervantes. Seguimos aquí en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash, hablando de cine, de la Seminci, de la Semana Internacional de Cine de Valladolid. Y la Espiga de Oro al largometraje máximo galardón, bueno, la sección oficial que se otorga entre los largometrajes, bueno, que compiten, claro. Espiga de Plata al largometraje que se otorga entre estos largos que compiten en la sección oficial del festival. Premio Pilar Miró al mejor nuevo director. Premio Rivera de Duero al mejor director. Premio al mejor actor. Premio a la mejor actriz. Premio Miguel Delibes al mejor guión. Premio a la mejor dirección de fotografía. Premio EFA Short Film Nomine Valladolid. Espiga de Oro cortometraje, Espiga de Plata cortometraje, Premio del Público sección oficial, Premio de la Juventud sección oficial y Premio Fipresti, Premio de la Federación Internacional de la Prensa Cinematográfica, Premio de la Crítica Internacional. Y todos estos premios se darán, se otorgarán en la 68 edición de Seminci. Seguimos aquí en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash. Y hay otros premios también, Punto de Encuentro. Y estos premios, pues también hay un premio al mejor largometraje, al mejor cortometraje, Punto de Encuentro, los premios, premio La Noche del Corto Español, premio del Público Punto de Encuentro y premio a la Juventud Punto de Encuentro. ¿Qué? íbamos a escuchar un poco de música y continuaremos aquí hablando de cine hoy. Bueno, pues hablando del Festival Internacional, Festival que es más bien Semana Internacional de Cine de Valladolid. Dentro de esos espacios, dentro del programa Relieves que ya hemos iniciado hace unas semanas hablando de festivales, pues hoy nos centramos en el de Valladolid, en la 62 edición. Queremos decir, informando puntualmente. La 62 edición que, como ya os decía, comienza el 21 de este mes de octubre hasta el 28 del mismo mes de octubre del 2017. Seminci piensa en verde por el cambio climático, nos dicen este año. Y Mininci crece y recuerda a Charles Chaplin. Y mujeres, la presencia femenina en el cine español a debate. Seminci de este año estrena Forum Senior con 2 sesiones. Y Seminci pone el foco en la industria cinematográfica. Seguimos en Radio Crash, en el 105 FM, Radio Crash. Y escuchando música de cine, de las películas. Thank you. Bueno, y ya tenemos al otro lado del hilo telefónico a Jaime Alonso de Linaje, coordinador de la Semana de Cine de Valladolid. Es que estoy empeñada siempre en decir festival, entonces lo de sí, la bueno, semana... Es un festival. Buenas tardes, llama, Jaime. Buenas tardes, es un festival aunque se llama Semana Internacional de Cine de Valladolid. Ajá. Es el nombre que ha tenido... Sí. Históricamente desde hace muchos años, entonces aunque es un festival, el nombre es ese. De acuerdo. Abreviado Seminci. Sí, Seminci, sí. Ya llevo, o sea, he hecho un poco de historia del festival y demás. Y sí. Bueno, yo, muchas gracias por atendernos. De nada, un placer. Porque estaréis ya, bueno, en esa cuenta atrás, ¿no? Que arranca el día 21 hasta el 28... de este mismo sí. mes de octubre. Y cuéntame cómo van los preparativos. Pues bueno, los preparativos van bien. Siempre esta es una época bastante dura de trabajo, porque tenerlo todo preparado para el día 21 implica mucha dedicación y muchas horas por parte de muchísima gente. Entonces, mañana, por ejemplo, salen a la venta las entradas para el festival, mañana por la mañana. Y eso significa que, claro, todo el departamento de taquillaje lleva varios días trabajando de forma intensiva para poder tenerlo todo preparado para mañana. Ajá. Hombre. Nosotros pusimos la venta de abonos hace unos días, de los abonos del festival, para ver varias de las películas de la sección oficial. Y de los 630 abonos se vendieron prácticamente todos. Quedaron un par de ellos de las sesiones de noche del Teatro Carrión, que es el segundo teatro del festival. El primero, el Calderón, se agotaron en 45 minutos. Caramba, así que estaréis contentísimos, ¿no? Sí, muy contentos, porque siempre el respaldo que tiene el festival por parte de la ciudad y de los espectadores es muy alto, y eso siempre es fundamental. Por supuesto, y sobre todo de las personas que llegan de fuera. Bueno, el festival es que es la 62 edición. Y para mí es relevante un festival que lleve tantos años, ¿no? Es muy importante que los festivales, bueno, pues duren en el tiempo. Sobre todo, desde luego. Bueno, pues eso, para eso, lógicamente, pues lo fundamental es que el público lo apoye y que las instituciones de la ciudad lo apoyen. En ese sentido, somos muy afortunados, porque tanto unos como otros están detrás del festival al 100%. Y tenemos también bastantes visitantes que vienen de otros puntos de España a ver cine aquí, y que por supuesto también son muy bien recibidos. Por supuesto, y de otros países también. Sí, vamos también, a hacer también mención a todos, por supuesto. Bueno, ¿y qué destacarías tú de la 62 edición? O, bueno, es difícil destacar solo una cosa, porque efectivamente muchas, siempre lo más llamativo siempre son las películas de la sección oficial, es lo que todo el mundo está esperando con más ganas y despierta más expectación. Por supuesto. Así de entrada. Entonces, bueno, este año inauguramos el festival con The Bookshop, La librería, la última película de Isabel Coixet. Y tenemos entre las películas de sección oficial, pues tenemos gran directores conocidos y de cierto renombre, como Sally Potter, que presenta The Party, como Ai Weiwei, el artista contemporáneo, que presenta Human Flow, que estuvo también en Venecia. Y tenemos unas cuantas películas que creemos que van a ser descubrimientos y que van a tener una carrera bastante interesante posterior. Algunas vienen ya avaladas por premios en otros festivales, como Foxtrot, que es una película israelí que ganó el Gran Premio del Jurado en Venecia, Sweet Country, que ganó el Gran Premio del Jurado en Toronto, que es un western. Tenemos The Rider, una película americana que se presentó en Cannes en la quincena de realizadores. En fin, hay bastantes cosas muy interesantes en la sección oficial. Yo creo que es una sección oficial bastante completa. Aparte de los cortos, ¿no? Sí, por supuesto, los cortos también. Entre los cortos tenemos alguno de directores que habían estado ya aquí antes, con algún otro corto, y entre ellos yo creo que de la sección oficial destaca un corto español, que es Los Desheredados, de Laura Ferrés, que ganó el premio en la Semana de la Crítica del Festival de Cannes este año y está ya nominado a los premios del cine europeo como mejor cortometraje. Y es el segundo corto de la directora y el primero, el primer festival que programó un corto suyo fuimos nosotros, fue Seminci, con su primer cortometraje A Perro Flaco, que participó en la Noche del Corto Español hace creo que 2 años. Así que sí, los cortos en nuestro festival tienen un tratamiento bastante especial porque se programan en su mayoría delante de los largometrajes. Es decir, quien vaya a ver The Party de Sally Potter va a ver Los Desheredados también. Se pasan en la misma sesión, primero el corto y después el largo. Ajá. Bueno, y... Sí, perdona. Sí, no, bueno, que... Aparte, digamos que hay otras secciones que tienen cortometrajes, está Punto de Encuentro, que son cortos internacionales, La Noche del Corto Español, específicamente dedicada a cortos españoles. Vamos, está muy bien representado el mundo del corto. Bueno, yo he estado hablando precisamente de todos los, bueno, de todas las secciones que tenéis, ¿no? Y sí, los premios y todo esto. ¿Qué te iba a decir? Que tenéis también mujeres, la presencia femenina en el cine español a debate. Sí. O sea, sí, que esto me parece interesante, ¿no? El festival lleva bastantes años mirando hacia el cine de mujeres. Hicimos un ciclo hace unos años, siempre han estado las películas de mujeres desde hace bastantes años ya presentes en nuestra selección, en todas las secciones a concurso, y tenemos este año, aparte de varias mujeres directoras en la sección oficial, tenemos un ciclo que se llama Supernovas, dedicado a mujeres realizadoras jóvenes que están surgiendo en los últimos años con muchísima fuerza y que están cada vez más presentes en todos los festivales del mundo, por suerte, y aparte se va a hacer un foro sobre las mujeres en el cine español con unas, digamos, unas reuniones de trabajo que luego se presentarán públicamente en forma de conclusiones, y habrá también una mesa redonda sobre el papel de las mujeres en el cine español, en la que contarán con profesionales de diversas especialidades dentro del mundo del cine. Es decir, tendremos una directora, Chus Gutiérrez, una productora, María Zamora, una montadora, Teresa Font, y así tendremos varias participantes que nos contarán, digamos, su punto de vista como mujeres desde distintas profesiones del audiovisual español. Sí, por supuesto, porque hace falta todavía hablar de esto. Yo espero que algún día de estos no haya que hablar. Sí, y reivindicar, es porque es que la mujer en el cine es que hay muy pocas mujeres, ¿no? Bueno. Sí. Sí, a ver, yo creo que tiene que ser forzosamente un proceso lento, porque en las generaciones más mayores, en su momento se incorporaron, por desgracia, pocas mujeres, y eso es un problema que va a seguir ahí. Entonces, en las generaciones jóvenes, en las que más se tiene que notar esa irrupción y esa igualdad a la hora de tener oportunidades para contar historias. Uh-huh. Nosotros tenemos algunas realizadoras pues mucho más veteranas en la competición, como es el caso de Agnieszka Holland, pero es verdad que en esas edades se nota todavía más la desproporción entre los hombres y las mujeres, específicamente en el apartado de dirección. Yo espero y deseo que eso vaya cambiando poco a poco. Yo creo que por lo menos en los cortometrajes sí que se nota cada vez más un porcentaje muy superior de mujeres, y ahora es de esperar que los productores se involucren y tengan fe en ellas para que empiecen a hacer largometrajes y lleguemos a ver esa igualdad en cuanto a largometrajes de hombres y largometrajes de mujeres. Efectivamente. A nivel simplemente de que tengan oportunidades, porque luego realmente claro, la calidad es absolutamente pareja entre hombres y mujeres. Entonces, efectivamente, que haya un día que no haya que destacar entre hombres y mujeres, que vayan a la par, sí, ¿no? Sí. Que hoy en día sí, todavía sí, pues queda mucho. Efectivamente, este tema, hombre, por suerte yo creo que ahora mismo sí que está todo el mundo bastante concienciado y sí se tiene bastante en cuenta. Entonces esperemos que todo siga así hasta el punto de que ya no haya que seguir hablando del tema. Por desgracia, todavía conviene seguir hablando del tema y ya te digo que nosotros sí que tenemos en nuestra selección un alto número de mujeres directoras, sobre todo bueno, en la sección oficial es muy evidente, y luego tenemos el ciclo Supernovas, que es específicamente dedicado a jóvenes directoras. Ajá, pues muy bien. Bueno, pues no quiero entretenerte mucho, pero bueno, sí me gustaría que me hablases del viaje a la mente del artista francés Roland... ¿Perdona? Del artista francés. Ah, el viaje a la mente... De Topor. A ver, hacemos una proyección especial de una película de Topor. Que es El planeta salvaje, y previamente se proyecta el cortometraje Les Escargots. Hacemos este año varios homenajes, digamos, a determinados profesionales del cine, a determinados artistas, entre ellos está Topor. Hacemos un homenaje también a Melville y a Basilio Martín Patino, que falleció este año, y le vamos a dedicar una sesión especial. Esos son algunos de los pequeños homenajes que vamos a hacer, digamos, a personas del cine más, un cine un poco más clásico. Y tenemos también a personajes del cine actual a los que vamos a homenajear con espigas de honor. Se van a entregar unos premios de honor al director mexicano Arturo Ripstein, a Marisa Paredes, a Emma Suárez, a Luis Tosar y al director José Luis García Sánchez. Todos ellos van a ser homenajeados en Seminci este año. Ajá. Bueno, así pues, por supuesto. Y luego Seminci pone el foco en la industria cinematográfica también, distribución independiente... Sí. Bueno, analiza en unas jornadas la situación real de las distribuidoras, ¿no? Sí. Independientes. Se va a convocar a los distribuidores también para que hagan aquí unas jornadas de trabajo, para que también puedan ver algunas de las películas que proyectamos en las diferentes secciones y que no tienen distribución, para ver si alguno se anima a distribuir alguna de esas películas y generar también un poco de reflexión industrial y movimiento industrial alrededor del festival, que es otra parte que conviene tocar por parte de cualquier festival. Procuramos ofrecer, aparte de las proyecciones, distintas actividades paralelas que hagan más atractivo todavía el venir al festival, no ya solo para visitantes o para espectadores, sino incluso para profesionales y gente de la industria. Ajá, y yo decía también que Seminci, decía antes, piensa en verde por el cambio climático, bueno. Tenemos una sección específica, en este caso son dos documentales dedicados al cambio climático. Es decir, tenemos ciertos pequeños apuntes que nos llevan a tocar determinados temas que creemos que son importantes, igual que, como has mencionado tú, el tema de las mujeres en el cine o el cambio climático. Tenemos también la Espiga Arcoíris, que es un premio a la mejor película que presente la integración de distintas sexualidades del movimiento LGTBI, y que a esa espiga especial optan películas de esta temática que tengamos programadas en las distintas secciones a concurso, es decir, tanto en la sección oficial como en punto de encuentro, como los documentales de Tiempo de Historia o de Doc España que tengan que ver con esta temática específica. Digamos que es la forma que tiene el festival de destacar o llamar la atención sobre ciertos temas que consideramos importantes. Sí. Y Mini Nancy crece y recuerda a Charles Chaplin, que ya lo decía antes. Mini Nancy y Seminci Joven son dos secciones que empezaron hace unos años pensando en hacer un apartado específico para niños y jóvenes. Entonces Minimincy está pensada para llevar al cine a escolares pues hasta unos 12 años más o menos. Sí, de 7 a 12, vengan, sí. Sí, que vengan muchas veces con el colegio, con su clase, a ver cine. Vienen no ya solo de Valladolid, sino de muchas partes de la provincia. Se acercan para ver las películas. Y en algunos casos hemos tenido incluso grupos de chavales que no habían ido al cine nunca y que su primera vez viendo una película en una sala ha sido en Seminci. Y este año ponemos también varias proyecciones pensadas para que durante el fin de semana los padres puedan ir con sus hijos al cine dentro de Seminci. Ponemos algunas películas de animación y hay un par de películas de Charles Chaplin que se proyectarán con música de piano en directo. Siempre pensadas para que vayan los padres con los niños. Y luego tenemos Seminci Joven, que es una sección pensada para chicos de 12 a 18 años, en las que ponemos películas que algunas veces salen de las secciones a competición y otras veces pues son películas que nos parecen adecuadas para ese colectivo, algunas estrenadas durante el año ya y que se han podido ver en cartelera, como Sing Street o Hunt for the Wilder People, pero también alguna que no está estrenada todavía. Por ejemplo, ponemos en Seminci Joven una película que se llama The Big Sick, que se va a estrenar en España como La Gran Enfermedad del Amor, que es una comedia romántica deliciosa que yo creo que les va a gustar mucho, que se estrena dentro de muy poquito. Ajá, y luego, bueno, nada, hemos dado un repaso. Clase magistral de Loriga en colaboración con la UBA. Sí, todos los años procuramos tener alguna de la literatura y el cine, ¿no? Sí, todos los años procuramos tener alguna clase magistral de algún profesional que venga a hablarnos de cine desde su punto de vista. Y en este caso viene el escritor Ray Loriga, también cineasta, y que proyectó una película, se proyectó una película suya en sección oficial hace bastantes años ya, y este año viene a hablarnos de cine. Son unas clases magistrales que creo que resultan siempre bastante interesantes, porque no hay nada mejor que oír hablar de cine a los que realmente lo hacen y saben cómo funciona por dentro. Suelen ser muy, muy interesantes. Entonces este año, bueno, tenemos a Ray Loriga y esperamos que sea un éxito. Por supuesto. Bueno, y para finalizar, si no es que quieres añadir algo más, hombre, cine y vino, ¿no? Yo hablaba antes. Sí. Que me parece. Sí, cine y vino. Cine y vino es una sección bastante particular dentro del festival. Supone un pequeño ciclo de tres películas recientes sobre el mundo del vino. La inauguración este año, creo que en español se titula Nuestra vida en la Borgoña. Ajá. Es una película que también se va a estrenar dentro de poco. Y en esta sección no solo se proyectan los largometrajes, sino que después hay una serie de catas. Se puede pasar a una sala que tenemos al lado, a un espacio, a probar diferentes tipos de vino. Es una experiencia un poco diferente. Hay conciertos, actividades paralelas. Pensadas todas alrededor de esta sección de un poco de festejo, que no viene mal, porque después de sumergirte en tanto cine hay que despejar un poco. Cine y vino es una actividad un poco más lúdica y que ya te digo que incluye, con la entrada de la película, incluye también una cata bastante amplia de diferentes tipos de vino, y es una sección que está funcionando muy bien. Y aparte de esas proyecciones de largometrajes, ponemos también los ganadores y finalistas de un concurso de cortometrajes que se llama Rueda con Rueda, que organiza la denominación de origen Rueda, en la que en los cortos aparece una botella de vino de esa denominación de origen. Ajá. Entonces se proyectan esos cortos, aparte de proyectarse también, como te digo, los largometrajes de la sección, más las catas, en fin, es un mundillo en sí mismo esa sección. No, ya estoy viendo por lo que vamos escuchando, por lo que nos estás diciendo. Bueno, y insisto, si quieres añadir algo más, pero para terminar, yo creo que Recoletas Red Hospitalaria patrocina la 62 edición, ¿no? Sí, tenemos varios patrocinadores que han ido entrando, tenemos varios que vienen desde hace mucho tiempo y otros que se van incorporando, y siempre la adición de nuevos patrocinadores al festival es otra cosa que lógicamente hay que cuidar mucho y hay que trabajar mucho para que suceda. Por suerte suelen acabar muy muy contentos y suelen repetir, porque realmente los patrocinadores son otra pata que es muy necesaria para el mantenimiento de cualquier festival, porque lógicamente esto cuesta un dinero organizarlo. Por supuesto. Bueno, pues agradecerte mucho. Desde Radio Crash te damos las gracias de verdad por atendernos en estos días que estáis tan apurados, ¿no? Un placer, muchas gracias. Y oye, si queréis venir a Valladolid, ya, aquí os esperamos con los brazos abiertos. En eso estaba pensando, pero no sé si podrá ser. Bueno, de todas formas, felicitaros muy mucho por eso. En 45 minutos se agotaron los abonos. Uh-huh. Y en fin, que salga todo muy bien. Muchas gracias, para ello trabajamos. Gracias, hasta la próxima. Gracias. Hasta luego. Seguimos en Radio Crash, en el 105 FM, Radio Crash. Pues eso, bueno, una amplia información que nos ha dado Jaime Alonso de Linaje, coordinador de la Semana de Cine de Valladolid, de la 62 edición. Seguimos aquí en Radio Crash acompañándote en esta tarde en el 105 FM Radio Crash. Bueno, pues eso era todo acerca del Festival Internacional de Cine de Valladolid, la 62 edición. Hemos hecho un poco de historia y hemos dado, bueno, una vuelta, un paseillo por la 62 edición de la mano de Jaime Alonso, que nos ha informado ampliamente de dicha semana de Seminci. Y seguimos en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash. Y ahora cambiamos totalmente de asunto y entramos en la segunda hora de relieves. Al Norte 2017, la 16 Semana de Arte Contemporáneo de Asturias, 28 de noviembre al 7 Nos queremos decir que al norte, pues esta feria contemporáneo de arte contemporáneo ha tenido lugar en Laboral Ciudad de la Cultura, en el Museo Barjola, en el Centro Niemeyer. Y bueno, pues nada, llega con todos vosotros por estas fechas o por anteriores fechas, más bien. Cueva del Sidrón, con los ojos de la ciencia. Con ojos de ciencia, ¿y tú qué ves? La Universidad de Oviedo, a través de su Unidad de Cultura Científica y de la Innovación, y el Ayuntamiento de Gijón, programa Gijón Conciencia, de la Fundación Municipal de Cultura y la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, FECIC. pues presenta Con los ojos de la ciencia. Y tú, puntos suspensivos, ¿qué ves? Esta exposición urbana pretende poner de relieve la diferente impresión que una misma imagen puede tener en una persona no familiarizada con la ciencia o un científico. Se han elegido como imágenes Playa de San Lorenzo, el Sidrón, Vaca, cielo estrellado y escanciado de sidra, con las que se quieren mostrar algunos de los fenómenos físicos, químicos y biológicos presentes en nuestra vida cotidiana y que en ocasiones pasan desapercibidos. Seguimos en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash. La elaboración de esta exposición ha sido posible gracias a José Manuel Montego, Bernardo Alonso, Fernández González y Marco de la Rasilla Vipes, investigadores de la Universidad de Oviedo que han elaborado las imágenes, así como a Marco Recuero, ilustrador y director gráfico del proyecto. Ahora nos vamos al cine, tercer festival de cortometrajes con otra mirada. Desde mañana 13 de octubre en el Ateneo de la Calzada y el 14 de octubre, pasado mañana sábado, en el Centro Municipal El Llano, Gijón. Y la tercera edición nos dicen que trae el nacimiento de una nueva sección dedicada al cortometraje asturiano y que tendrá además un premio otorgado por el público. Y su apuesta por la descentralización de la cultura sigue visible con el añadido del CMI, El Llano, el Centro Municipal El Llano, que se une al festival para seguir dando foco a los centros culturales que tenemos en los barrios y a los que tenemos que dotar de una programación de calidad, nos dicen. Es lo que nos dicen desde la organización de este tercer festival de cortometrajes. Pues ya sabéis, este tercer festival de cortometrajes con otra mirada tiene lugar en el Centro Cultural de la Calzada, Ateneo de la Calzada, y en el del Llano. Ahora resulta que, bueno, Festivales y festivales, no, pero aquí tenemos uno de cine. Sí, sí, FIST 2017, que bueno, llegará muy pronto, en noviembre, ya queda menos, cada vez queda menos. Sabéis que la 55 edición del Festival Internacional de Cine de Sichuan tendrá lugar del 17 al 25 de noviembre. Y bueno, pues desde el Festival Internacional de Cine de Sichuan nos comunican, nos han comunicado ayer que la 55 edición concentra sus proyecciones en cuatro zonas de la ciudad. El Teatro Jovellanos, el Centro de Cultura Antiguo Instituto, Laboral Ciudad de la Cultura, Gijón Sur y Yelmo Cines Ocimas. Acogerán toda la programación del festival. Han luchado por los cines centro, pero ante la imposibilidad de que no se pudiera, pues no se podía esperar más. Y entonces han decidido, pues, los cines Yelmo de la Calzada. Bueno, preparémonos a coger bus a la Calzada. Y bueno, ya sabéis que Gijón FIS, pues festival, tenéis una cita el próximo sábado a las 20:30 en el Centro Municipal Pumarín Gijón Sur. Bueno, pues para en ese ciclo de voz continúa con Zoran, mi sobrino. La película de Matteo Leotto obtuvo el premio del público de la Semana de la Cultura del Festival de Venecia. Y no nos vamos a decir ni la sinopsis, no os vamos a comentar nada. Es mejor que vayáis a verlo. Bueno, y dentro del festival, que ya os hablamos aquí en otra... Bueno, ya os venimos hablando del Festival Internacional de Cine de Gijón. Ya desde hace tiempo, bueno, pues el gran año del cine francés tendrá su eco en la competición del FIS de la 55 edición. Seguimos en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash. Y continuamos. Y ahora vamos a la danza. La 17 muestra de danza contemporánea y artes del movimiento. Nos vamos al Museo Nicanor Piñole el próximo martes, día 17, a las 19 horas. Meraki Cía, Amalgama. Y Amalgama hace referencia a una aleación de dos o más metales. Del mismo modo, expresa una mezcla confusa de personas o cosas de distinto origen o naturaleza y algunas veces contrarias. El proceso creativo de Amalgama aborda la unión entre el flamenco, la danza contemporánea y la danza urbana. Un diálogo que pretende romper los límites entre estas disciplinas y ofrecer una combinación que impida distinguir el origen del movimiento. Ya sabéis, el próximo martes 17 en el Museo Nicanor Piñole a las 19 horas tenéis una cita con la danza contemporánea. Y para el próximo jueves 19 en el Centro Municipal de Pumarín, Gijón Sur, 11 horas y 18 horas. Higiénico papel, retales. Bueno, bajo el título de retales, un sastre antipático, un aprendiz inquieto, entre diseños, telas, juegos y costuras, el joven inundará el sombrío taller con su espíritu soñador, convirtiéndolo en un lugar de fantasía, creatividad y diversión. Y Kukai Danza, Oscara. con este título supone el encuentro entre Cucay Danza y Marcos Morau la Veronal. Es la unión entre dos universos coreográficos y dos miradas hacia la danza que navegan entre la raíz más popular y la expresión más vanguardista. Un trabajo instalativo. Que recorre algunos pasajes de la cultura vasca, mitos desde su origen hasta la época contemporánea, y dibujan un recorrido plástico y emocional de símbolos e iconografía de fuerza ambigua y desconcertante, que, de la manera más absoluta, contiene dentro de sí la historia de la experiencia humana. Y esto tendrá lugar el próximo viernes, día 20, en el Centro Cultural Antiguo Instituto a las 20:30. Seguimos en Radio Crash y aquí en el programa Relieve, en vivo y en directo desde los estudios de Radio Crash. Cucay Danza and Brothers Bros, bajo el título Topa. Bailarines formados en danza tradicional vasca y bailarines de hip hop. La calle Tomás y Valiente, bueno, allí donde el antiguo instituto, pues en la calle su espacio vital los une. Topa propone la unión de cuatro intérpretes que, preservando sus orígenes artísticos, se unen en una formación vital y enérgica, enriqueciendo las expresiones callejeras contemporáneas que hoy comparten vida en las plazas de las ciudades. Y esto tendrá lugar, como os decíamos, el próximo sábado 21, este no, el siguiente. Pasado mañana no, para el siguiente. En la calle Tomás y Valiente, a las 19 horas, allí donde el antiguo instituto, entre el antiguo instituto y la antigua escuela comercio. Y nos vamos al Teatro Jovellanos y Sol Picó. We women, we women. Vamos, mujer. Sol Picó presenta un proyecto colaborativo sobre la mujer contemporánea. Se trata de una mirada colectiva sobre la mujer junto con otras coreografías artistas con las que se comparte profesión e inquietudes y con las que se recapacitará sobre el papel de la mujer dentro de la estructura social actual. Estas artistas, algunas de las cuales han tenido que romper los esquemas imperantes en sus culturas de origen, tienen estilos, técnicas y lenguajes diferentes, incluso desconocidos para sus compañeras, pero todas se plantean los mismos interrogantes y buscan las mismas respuestas. Esto tendrá lugar el sábado 21 en el Teatro Jovianos a las 20:30. Bueno, yo seguiremos hablando de e informando de estas, bueno, de la tercera, de la 17 muestra, 17ª muestra de danza contemporánea y artes del movimiento. Bueno, y ahora nos vamos ¿de qué? De conciertos. Para mañana viernes 13 nos trasladamos a Oviedo y vamos en La Salvaje a las 21 horas, Quilombo Bacano. Quilombo es una de las formaciones que más ha sorprendido en estos 2 años de programación. Irrumpiendo en un open mic con un formato reducido para dejar asombrados a todos. Y para mañana viernes 13, si queréis quedaros... viernes y 13. Si queréis quedaros aquí en Gijón, pues al Savoy Club, a las 12 horas, Los Comodoros. Un trío de ases muy conocido en la escena asturiana. Los Comodoros. Un conjunto formado por Álvaro Bárcena, guitarra y voz, Sil Fernández, bajo y voz, Willon de Calle, batería y voz. Su repertorio bebe de las fuentes del blues rock con country rock y música americana y engloba temas de artistas como The Beast, Johnny Cash, Johnny Winter, Chris Moon, bueno, en fin, y alguno más. Y el sábado 14, aquí en Gijón, en la Sala Acapulco, a las 20:30 horas, Mafalda más años de plomo. Mafalda es un grupo de música combativa nacido en 2010. La componen 9 músicos procedentes de varios pueblos del Turia. We'll be right back. El nombre de Mafalda salió hace años de una canción de Ismael Serrano llamada Buenos Aires, del 2001, en la que una de las frases decía: Mafalda juega la guerra nuclear. Y esa frase dice que les inspiró. En ese momento no conocían la implicación política que llegaría a tener Mafalda, y tras pasar estos años el nombre ha resultado ser parte de su lucha. Bien, y nos vamos al Jardín Botánico Atlántico de Gijón, de Sisión. Hongo y Jornadas 2017, desde hoy día 12 al 15 de octubre. Se puede ver una exposición de hongos de otoño. Visitas guiadas micológicas. Taller adultos, identificación de hongos patógenos del arbolado de Sisión. Taller también para adultos, los hongos y sus estructuras. También hay talleres infantiles de 6 a 12 años, aprendiz de micólogo, cuentacuentos, mico, factoría norte con Ana Morán. Y en la sala de audiovisuales tendrán también, bueno, lugar conferencias. Y 13 de octubre, o sea, para mañana, bajo el título Buscamos hongos, comemos setas. ¿Sabes cómo buscar y recoger hongos en el campo? Te implicamos dónde, cuándo y cómo hacerlo. ¿Qué ejemplares y cuentos debemos recoger? Y cuentas. A ver. Te explicamos, nos dicen que nos explican dónde, cuándo y cómo hacerlo. ¿Qué ejemplares y cuántos debemos recoger? ¿Y qué hacer con ellos cuando lleguemos a casa? Todo esto te informan y mucho más. Y también bajo el título del género Romaria en la península ibérica, una visión actualizada del conocimiento del género Romaria en la península ibérica, indican las especies presentes en Asturias. Eso tiene lugar el 14 de octubre, y para el 15 de octubre, hongos patógenos del arbolado de Gijón. Y nos hacen esta pregunta: ¿los árboles viejos son sinónimo de problemas de seguridad en parques y jardines de nuestra ciudad? Virus, insectos, tormentas y hongos pueden hacer peligrar su salud. Y bueno, tiene lugar también un vermú micológico, 15 de octubre, de 12 a 15.30 horas. Exquisita selección de 5 originales tapas elaboradas por Catering Tierra Norte y basadas en algunos de los hongos más arreciados de nuestra gastronomía. Y Y todo esto en el Jardín Botánico Atlántico de Gijón. Horarios de invierno, octubre a mayo, de 10 a 18 horas. Dirección Avenida del Jardín Botánico. Bus, actualmente pasa por allí las líneas 1, 2, 18, que es un recorrido que va por Viesques, o sea, el más directo es el 1, y 26. Actividades gratuitas con el precio de la entrada. Y os vamos a hablar de las tarifas individuales. No válido para grupos. Adulto 2,90 euros, senior más de 65 años 1,80 euros y juvenil 12 a 26 años 1,30. Menores de 12 años gratuito. Esto es el Jardín Botánico Atlántico de Gijón, que si no lo conoces deberías de conocerlo. Muy interesante este Jardín Botánico Atlántico de Gijón y sobre todo bueno, esa carballeda del Dragamón, que va con árboles que va de 400 a 500 años, los carballos, el Kerkurrobur y por supuesto la, bueno, os podíamos hablar, ya hemos hablado en otros programas, Relieves le ha dedicado programas a al Jardín Botánico Atlántico y también os quería decir que la zona de museos, los museos es parte muy interesante que conforma el Jardín Botánico Atlántico, que hasta ahora mismo, porque como lo van ampliando más y más, me parece que se puede ver hasta 17 hectáreas. Seguimos en Radio Crash, en el 105 FM. Radio Crash, aquí en Relieves, en los estudios de Radio Crash. Y en el programa Relieves. Y aquí, en directo, en vivo. Ya sabéis, ya está la Universidad Popular en marcha y todos aquellos que queráis hacer algún curso, pues se abría la matrícula hoy 12, bueno, que lo dudo, pero bueno, del 12 al 29 de septiembre, del 13 al 29 y del 14 al 29 en distintos centros y demás. Ya sabéis, tenéis ya todos los folletos que te informan de todos estos cursos. Dirígete a algún centro cultural de tu barrio, del más cercano donde vives, y allí tienes estos folletos ya. Y ahora hablaros de OnTrack. Por una vida sin límites. Las sillas todoterreno OnTrack eliminan la barrera de la discapacidad y le permiten volver a disfrutar de las actividades más saludables y divertidas. Beneficios: la oportunidad de ir más lejos, transitando por una variedad de terrenos que una silla de ruedas convencional no lo permitiría. Puedes acercarte y disfrutar de la playa, rutas por el bosque, centros de ocio, excursiones. Movilidad, uno de los numerosos beneficios de las sillas es hacer las actividades diarias más rápidas, sencillas, proporcionando un amplio rango de movilidad, autonomía. Los productos hacen prácticamente eso, dar al usuario más rango de autonomía que nunca, en especial para aquellos que llevan un estilo de vida dinámico. Integración, volver a recuperar su independencia para moverse por la naturaleza como desees. Bienestar, recupera la sensación de libertad y con... y comienza a disfrutar de forma segura y cómoda de la vida. Visitar amigos y participar en actividades sociales vuelve a ser una realidad. Seguimos en Radio Crash en el 105 FM Radio Crash. Till somebody loves you. You're nobody till somebody cares. You may be king, you may possess the world and its gold, but gold won't bring you happiness when you're growing old. World still is the same, you'll never change it. As sure as the star shines above, you're nobody till somebody loves you. So find yourself somebody to love. Above, you're nobody till somebody loves you. So find yourself somebody to love. So find yourself somebody to love. seguimos en Radio Crash. Seguimos en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash. Thank you. con este ritmo fantástico, donde los haya, nos tenemos que despedir por hoy. Hoy el programa Relieves ha ido dedicado la primera hora al Festival Internacional de Cine de Valladolid, de la 62 edición. Hemos tenido la gran suerte de hablar con Jaime, coordinador de dicho festival de la Semana Internacional de Cine de Valladolid, SEMICI. Y continuaremos hablando de este festival, de otros festivales, porque últimamente estamos hablando, haciendo un paseillo por los que no podemos ir y hablando de festivales de cine que hay a lo largo y ancho del planeta. De momento sí podemos asistir, esperemos, al FIS 2017, al Festival Internacional de Cine de Gijón, decisión que se nos cada vez está más cerca. La segunda hora os hemos informado de arte, de danza, de, bueno, de conciertos, de exposiciones, de jornadas de cine, de festivales de cortos. Y os dejamos aquí en la compañía de Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash.